Alta Radio. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Once y seis de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar hasta la una de la tarde, como todos los días, en esta radio tan bella que es Radio Rebelde, ¿sí? Porque la belleza nunca hay que perderla, ¿eh? Por supuesto. El igual que la alegría. Y está esta voz que ya se interpone en el éter, es la señorita Iris Echeverri. ¿Cómo le va? Buen día, Julián. ¿Qué? Buen día, ¿cómo les va? Tute. Ahí está, Tute también, le damos la bienvenida. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Bueno, dormida, pero bien. No, pero se escucha muy bien. Este otoño primaveral, en la primavera, el otoño me agarra como, me da sueño. ¿Ayer no hizo calor? Yo hoy ya, hacía frío. No puedo guardar la ropa, tengo todo junto. Tengo un set ahí de lluvia y lo sol. Lo que pasa que ayer fue 17 de octubre. Claro. ¿Cuántos problemas trajo eso? Por favor, ¿por qué no se buscan un día para festejar? Y ya. Nosotros tenemos un día, hasta las mujeres, papis, mamis, todos tenemos un día. ¿Qué te iba a decir? Ayer, ¿sabes qué me pasó? Que mucha gente me saludó y me dijo, feliz día. Ajá. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo uno se convierte? Tú, vos me conocés hace mucho yo tiempo. Yo te conozco hace mucho gente tiempo. Que me diga, el día de la lealtad, buen día, qué increíble. Cómo qué increíble. Uno, algunas veces lo hemos hablado con el mago, cómo uno se va volviendo las cosas, ¿no? Sí, yo para mucha gente soy peronista. Qué bueno es eso. Es un día histórico, ya todo el mundo sabe lo que pasó. Sí, pero hoy, en el contexto actual, se modifica. Y yo le decía mucho, mira, más leal que peronista. No en contra de los peronistas, pero quiero decir, digo, me parece que es una fecha clave el día de ayer, simbólicamente, y que hoy más que nunca se vuelve importante entender, digamos, cuál es la lealtad y qué significa la lealtad. Pensemos sí. En un Perón 18 años... Sí, que se ha resignificado, ¿no? En el contexto actual. Claro. Ahí encontramos, es lo que te ocurre con los que te saludan a vos, por el 17 de octubre. Digo, se ha resignificado en relación a más lo que ha pasado el último año, donde algunos se fueron a comer asados donde no deberían haber ido. Sí. No, pero totalmente, pero lo llevo al plano personal porque cómo cambian las cosas, ¿no? Yo estudio ahí en la EMPA, ¿no? Sí. Sino que la gente no es que me conoce en la calle, digo, estoy cursando con un montón de gente que obviamente me conoce como pienso y cómo uno cómo lo ven desde afuera. Nos pasa con la revista muchas veces, ¿no? Sí, la izquierda nos dicen son muy peronistas y los peronistas nos dicen son muy de izquierda. Claro. O sea, cómo desde afuera mezclo un poco la partida, pero cómo uno se va volviendo al tomar posiciones de determinado tenemos determinada que pensarlo, forma, ¿no? Hay que pensarlo, porque eso es una construcción cultural que hacemos, que es la crítica del otro constantemente. Y la agresión, ¿no? Podemos hablar de la rata y sus agresiones permanentes. O sea, a mí me sorprende que no haya un comité, digo, que más o menos controle lo que dicen los periodistas, o sea, que cualquiera... Bueno, está Cintia Ottaviano, habría que ver si no llamamos a Cintia Ottaviano, que sea, es la auditora, no sé, el término no es auditora, es la que está al frente, digamos, el control de lo que tiene que ver con el discurso de los medios. Y la verdad que yo lo escuché hoy a la mañana acá al amigo La Nata, y la verdad que... muy desagradable. Es desagradable. Me parece que además... Se zarpa, ¿no? Porque... Es que me parece que más allá de este señor, digamos, me parece que los últimos movimientos de Cristina Fernández de Kirchner y las últimas encuestas han puesto nervioso a un sector... a unos sectores importantes del periodismo y de la política, ¿no? Sobre todo del oficialismo, y hay muchos de la oposición. Y pero... hablamos, pero la verdad que no de ninguna manera justifica semejante falta de respeto, por agresión, supuesto. En lo un que... medio de comunicación donde también, digamos, que bastante visto, ¿no? Eso en el barrio, cuando alguien se pone así... Te llamo a la esquina. Además que no tiene razón, eso quiero decir, ¿no? No, pero... O sea, alguien que se pone así es que evidentemente no tiene ningún argumento. Si el único argumento para decir que sos una chorra, vos fíjate la sutileza de que yo si tuviera que insultar a Menem, por ejemplo, tendría un decálogo de acciones de Estado... Que realmente, digamos, podría enrostrarle en la cara. Para no caer en el facilismo del insulto, digamos, porque es un facilismo insultar. Además, desafortunado de cara al paro que hay mañana organizado por las mujeres. Además, por supuesto. No, digo, en realidad no tiene que ocurrir nunca. O sea, pero inclusive me parece hasta... ¿No? Como desubicado en el contexto, o sea... Totalmente. De todo orden. Además, yo creo que Cristina, en ese sentido, de alguna manera cristaliza la agresión hacia la mujer por parte de una sociedad machista, digamos, en muchas esferas, lo ¿no? Vivió todos los años de su presidencia, y por supuesto a nadie tampoco encarcelaron por todos los insultos que ella recibió, o sea, digo, y los epítetos, y esto se... A mí lo que me preocupa es la réplica, porque lo único que en un punto tenemos que ver en el macro, es que esto replica lo que pasa en la sociedad, toda esta agresión constante que es a la diferencia del otro, y esa, porque la réplica, mira, hay una frase de Gandhi que dice, no me preocupa lo que hacen los malos, por llamarlo de alguna manera, me preocupa el silencio de la gente buena. Y esa es la historia. Y que me parece ahí. ¿Por qué replicamos a la rata y no empezamos a... Bueno, basta de escucharlo, que se caiga solo, basta de seguirlo, basta de replicar lo que dice. Porque además uno tiene la sensación que hasta la gente, digamos, que tiene cierto desagrado hacia la persona de Cristina y demás, no creo que esté de acuerdo con estas expresiones. Sí, sí, sí. ¿No? Pero ya va más allá incluso de una franja o una cuestión política. Va a la idea de vos pensás que eso a vos te coloca en algún lugar de posición del rol de comunicación. Realmente esa postura es decadente, para mí es decadente, y lo que hace para los que somos periodistas en un punto es mancillar nuestra profesión y banalizarla y dejarla en un lugar donde cualquiera que tenga un micrófono tiene derecho a decir cualquier cosa. Ahí ese es el punto donde yo quiero, digamos, enmarcar la situación. Pero es así, ¿qué va a ser? Tiene que ver con cómo nuestros enemigos, adversarios políticos construyen sus argumentos. Por suerte son bastante, bastante bajos y rancios, por decirlo de alguna manera. Y volviendo al día de ayer, yo igual estoy muy contento de que la gente me reconozca. Si era así, digamos, no sé a vos qué te pasa, pero digo, claro, que la gente haga esa lectura. Mirá, de si uno. Te saludo en el Día del Animal, digo. Ah, o sea. También me mandaron un saludo, me parece. A la rata, vamos. La verdad a es que nosotros también hemos sido receptores de ese tipo de mensajes, claro, de compañeros sí. Y compañeros, siendo de otra cultura política, que es el radicalismo, digamos, nos ha pasado. Yo la verdad es que, a ver, uno no se pone en ese lugar, porque la verdad es que yo no soy peronista. Pero es que es una fecha... Sí. Anterior al fenómeno, porque vos pensás que fue el 17 de octubre, el momento donde la gente, las bases, el pueblo sublevado, los radicales, los conservadores nacionales, claro. La izquierda, distintos sectores fueron los que se acercaron y fueron a buscar a Perón. Exactamente. Entonces, entender que el peronismo es producto de ese gran frente. Después hay que discutir cómo se dio eso, en qué circunstancia, de qué manera. Pero el radicalismo fue protagonista de esa gesta. Fue protagonista con Jauretche. Todas las corrientes políticas. Otros actores políticos de la época. Pero bueno, obviamente... está estereotipado como un día propiamente de festejo peronista, por así decirlo. Ayer le hemos enviado saludos a todos los compañeros y compañeras que sienten que es su día. Y bueno, y llamó la atención esto también, a nosotros también, esta recepción de saludos, ¿no? Vuelvo a insistir, creo que es un día de todos nosotros. Creo que hay que entender ese día como una fecha constitutiva de un gran frente nacional y popular que se inició con una gran gesta y eso le determinó y le abrió una capacidad, digamos... De perspectiva que llega a nuestros días, pero hoy la lealtad vuelve a sumergirse en nuevas posibilidades, y es esto el Frente Ciudadano, es esta posibilidad de volver a emergernos ante un gobierno que lejos de de hacer lo que nos prometió que iba a hacer, lo que está construyendo es un gobierno para muy pocos. Y ejemplo de esto es el discurso de ayer de Cristina, no sé si la pudieron escuchar, y también Scioli, porque me parece interesante esto de poder marcar en qué va esto de la unidad. ¿Sí? Habló Scioli, digo, lo quiero remarcar porque Cristina, por supuesto, nos va a llevar en nuestras miradas más atentas, pero dijo, nos quieren dividir, hasta quieren dividir la matanza. Por eso tenemos que organizarnos, hablar con nuestros compañeros y compañeras de todos los sectores para convocarlos y así crear un gran frente electoral, dijo Scioli en un acto que se realizó en el PJ bonaerense ahí en Berisso. Vamos a escuchar un tema y me imagino que algo tendrá que ver con la lealtad, no sé. Yo creo que Pablo, no importa, yo algo le vamos a encontrar de vuelta de rosca. Pero sí, para festejar este día que pasó y que lo tenemos que tener bien presentes. Mensajes, querés mandarnos a nuestro teléfono al 4524-7816 y si no, nos podés mandar a nuestro celular 15-338-40-853. Claro, y lo puedes hacer por Twitter, por Facebook, Telegram. La gente se está involucrando en el Telegram, porque ahora Cristina tiene su propio canal ahí en Telegram. No es que le vamos a poder mandar mensajes a Cristina, pero sí vas a poder saber de primera mano lo que Cristina está pensando. 11 y 15, vamos a escuchar un tema y ya venimos con más. No nos queda otra. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas y los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí en las horas de ese muerto ayer. Ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Queda otra. La revista Martia en el aire. Como dos extraños, ¿eh? Eso así habrá quedado. algunos habrán quedado como extraños, ¿no? Hablando de lealtad. Estabas escuchando a Adriana Varela. Sí, claro. La gata Varela. Va a estar en el Teatro Roma este viernes 21, ¿sí? A las... a la noche. No tengo el horario. Pero a las 8. Ahora te agregamos. A las 8. Ahí me tirás. No está el horario. No está. 20 horas, no importa. Bueno, ¿y qué más tenemos? Además de 20 horas. Adriana Varela. ¿Vos querés ir a ver a Adriana Varela? Tenemos entradas realmente. Hay entradas para ir a ver a Adriana Varela. No te puedo creer. Bueno, esta no te la puedes perder. Un par de entradas, te vas a ver a Adriana Varela al Teatro Roma, gran teatro, sí, ciclo nacional y popular. Tenemos a Adriana Varela. Tenemos también, y vamos a tener el libro de Premisi, que en el programa anterior de Federico salió hablando. Lo vamos a sortear acá al amigo que va a hacer una presentación en el Patria, ¿sí? Con Héctor Recalde, Luis Palmeiro, que es abogado laboralista, y Virginia García, senadora nacional por Santa Cruz. Sebastián Premisi presenta su nuevo libro de patrones y peones, y lo vamos a tener acá. Perfecto. Así que estamos con todo. La revista Martia, sabes que no solo está en el aire, está en el tren a Córdoba. Me encantó. En el tren a Córdoba, donde están Cintia Ortegoza, gran oyente, mi coach vocal, y Gladys, que también es un oyente, están viajando a Córdoba en el tren nuevito, que ya saben quién lo hizo, y están ahí con una fotito de revista Martia, que ya les pasaré al Twitter para que lo vean. Qué bueno, si tenés la revista Martia, sacate una foto, estás en algún lado raro, ¿por qué no? Mandanos una foto, porque para nosotros es importante. Vos sabés que no paro de cruzarme con gente que me dice, sí, conozco la revista, les cuesta pronunciar a algunos, ¿eh? A Martia, sí, a Martia, pero la conozco la revista. Mira qué bueno, así que es un grato mimo. Poder... Exacto, y se va a Córdoba además ese ejemplar. Se va, que no vuelva. Hay no, que venderlo. Claramente no. Crónicas Palestinas, presentación del libro de José Schulman este jueves 20 de octubre, 18 horas, lo va a hacer ahora en Suteba, en Lomas de Zamora, ahí para la gente de zona sur, te vas para allá, lo escuchás a José, garantía, José Schulman es garantía de una buena charla, un gran orador, que presenta su libro Crónicas ahí Palestinas, que estuvo por allí, y que algún día vamos a hacer que venga acá, que no pudimos la otra vez, para que nos cuente qué está pasando por Medio Oriente. Y ahora volviendo a nuestra realidad nacional, ¿cómo va esto de la...? Ellos sí que son leales, hablo de los otros, los ellos, no sé, los que leyeron los La Eternauta, ellos. ¿Saben lo que los digo? Los ellos, claro. Ellos, los helios. Sí, helios. Los manos. Los manos, qué grande. Exactamente, los manos. Parece que hubo un acto de rebeldía de la CGT, dicen que el bono no es suficiente, pero de palo ni hablar. ¿En serio? ¿Alguien habló? Dicen que no es suficiente, sí, Daer y compañía... Claro, un bono de 1.000 pesos a fin de año es como, según Pradgay, serían 4 pizzas. Entrando, más o menos, estando redondeando la cifra. Es que la verdad es que es un verdadero chiste. Yo entiendo... Me parece que a esta altura del año es inexplicable. Va, en realidad no es inexplicable, pero evidentemente no hay intencionalidad de generarle un paro a este gobierno, digamos, porque si no se explica, con 160.000 despidos, 1.5 millones de pobres generados en los últimos meses, sobran los motivos, ¿no? Y la CGT sigue dando vuelta, y no solo sigue dando vuelta, sino que empieza a criticar a la CTA, empieza a criticar a Yasky y a otros dirigentes sindicales por hacer paro a este gobierno. No sé qué opinás, Juli. ¿Eso dijeron? Yo no escuché eso. Sí, al señor Acuña, aparte del triunvirato, dijo de dónde estuvo Yasky estos últimos 12 años. Mirá que... Se acaba de enterar que Yasky es un dirigente gremial. No, a mí me parece, ¿sabés qué? Pienso que no escapa a nuestra historia. Si vos te pones a pensar, los grandes hitos de confrontación sindical siempre fueron por fuera de la columna vertebral del movimiento. Vos pensá en el 17 de octubre. O sea, el paro no era para el 17, era para el 18. Las bases rebalsaron esa convocatoria. Pensá en el cordobazo, la CGT de los argentinos. Esa fue una incisión de la CGT, digamos, hablando de Tosco, ¿sí? Del amigo Ongaro. Por ejemplo. Fueron escisiones de ese... Pensá en los 90 con Moyano, en el MTA. Escisión de la CGT. No es la primera vez, no va a ser la única vez que va a haber que romper con estructuras. Ojalá se pueda resolver hacia adentro, pero... Escúchame, vos ves el triunvirato y son todos dirigentes del Frente Renovador. Exactamente. Entonces, que no me parece mal. Lo que quiero decir es que es una obviedad. Es como decir, ya sabemos el final. Es como ir a ver Romeo y Julieta y que alguien en la cola te diga cuál es el final. Ya lo sabés cuál es el final. Si los tipos tienen una posición política con respecto al gobierno como Frente Renovador, yo qué sé, a mí no me quita ni me saca, ni me da más sueño. Yo no estoy de acuerdo, simplemente. Pero un dato para tener en cuenta, perdón que te interrumpa, es que en el paro convocado por la CTA, además de la corriente federal, que la corriente que lidera Sergio Palazzo, atenti que también se puede incorporar Camioneros de Hugo Moyano. Por eso te digo, entonces, no es ilógico poder pensar en un esquema, digamos, de ruptura con el triunvirato, sin romper con el triunvirato, no lo sé, porque además eso, la verdad que es lo de menos. Lo que sí es importante es la unidad de la acción. Acá el debate tiene que ver si las bases acompañan. A mí que me importa la dirigencia. Volviendo al 17 de octubre. Eso es un gran acto de que es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Porque el tema es cuál es el clima. El debate teórico, ¿cuál será? No en una mesa de café. ¿Para qué está la cosa? Pero cuando vos lanzás, lanzás la primer consigna, lo importante es que te acompañe gente y no que te pase como Charlie, digamos, si vos salís a la calle tipo Chaplin, ¿se acuerdan la película, la de los inmigrantes, creo que está con la banderita roja, se da vuelta y no hay más nadie atrás? Bueno, uno puede estar de acuerdo, digo, no es el momento. Viste que hay... Es como... tiempos modernos la película. Tiempos modernos, ahí está. Ahí va, muy bien. Hay distintas formas de movilizarse. Digo, está el paro, está el paro en tu lugar, como es lo que va a ser mañana, o sea, digo, el jueves va a ser una movilización de las mujeres, de la visibilización de las protestas que tenemos. Interesante. Y también no hace falta que vayamos a la calle, es suficiente con que actuemos y tomemos una actitud en nuestros lugares de trabajo, en nuestra casa y demás, y decir, bueno, ¿sabes qué? De tal hora yo no voy a hacer nada, no vas a contar conmigo. Así que arreglate solo, sola, whatever. Es un poco eso también. Y en el trabajo nos estamos sometiendo a que tenemos que trabajar 8, pero hacemos 12 horas y no reclamamos. O sea, digo, las actitudes, vuelvo al mismo punto, las actitudes culturales se construyen en el mismo lugar donde estás. Si vos querés que las cosas cambien, tenés que empezar a agitarla donde vos estás. Y donde vos estás o estamos, seguramente hay cosas que no están bien. Y es desde ahí donde hay que empezar a modificarlas. Y no hablo solo de este proyecto. Hablo de los agujeritos que se nos hicieron en el colador, ¿viste? En el anterior. Donde decís, ay, pero ¿cómo? No era que esos agujeritos hay que taparlos o sacar lo que lo provoca. Exactamente. Y justamente para meternos en lo que tiene que ver con este paro, que es una actividad novedosa, digamos, algo nuevo. Es novedoso, que a mí no me queda bien claro cómo está instrumentado, no logro entender mucho cuál es la diferencia. La diferencia es que nos vamos a vestir de negro en tu cara, bien de negro, uh-huh. Y que no vamos a hacer un par de cosas que no tenemos ganas de hacer. Y que claro. Vamos a pararnos en un momento, en una actitud donde no vamos a soportar más ningún chiste machista, ningún chiste misógino, ninguna actitud, ningún insulto. Ya estamos hartas. Yo lo vivo desde que tengo, 50 años tengo, lo vivo igual. No, porque... Lo digo en serio, lo vivo igual, no ha cambiado la sociedad. Nuestras compañeras están participando de lo que va a ser la actividad de mañana. Y creo que, por ejemplo, hay algunas, hay algunas provincias, por ejemplo, algunos distritos donde no se movilizan hombres, distritos en los que sí. Y eso va a depender de ustedes. No sé cómo... Simple. No, está bien, pero me parece que hay una toma de decisiones políticas. Las organizaciones que lo organizan por distrito, más allá de la voluntad de uno, digamos. Cambiamos actitudes. Nosotros vamos a participar mañana, pero lo que digo es, algunos distritos, por ejemplo, toman ese tipo de decisiones, y lo que no logro comprender, por lo menos, cuál es, por ejemplo, la diferencia orgánica en relación a la movilización de Ni Una Menos, ¿entendés lo que digo? Me parece que es diferente. Es importante. Primero, y segundo, también me parece que... Lo planteo como interrogante desde si no podemos entender lo que hace la CGT, no nos pidas a nosotros una coherencia, que estamos en una sociedad donde es incoherente. No, por supuesto. O sea, yo te pido que salgas a la calle, tú te pongas a manejar vestida de mujer. Y quiero ver cómo te insultan y sales el mismo auto vestido de hombre. Nada más que eso. Empezá a probar esas actitudes. No, yo por eso no manejo ni siendo hombre, imagínate. A partir de eso empezá a pensar.

Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. Tomás Viagra. Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para este programa es: ¿están de acuerdo con las siliconas? La Carniza, con Luisito Mabul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿De qué cuadro sos? Problema mío, imbécil. Once y 35 de la mañana y seguimos aquí en Radio Rebelde en esto que se llama No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Y así va avanzando nuestro día. ¿Lo escucharon a Francisco Cabrera, el ministro de Producción? Ayer estuvo en Proteger, que es la reunión de la gente de Laura Lo Textil, o sea que fue más un velorio que una reunión. Pronosticó que para el año que viene, dijo, va a haber un crecimiento del 5%. Uh-huh. Qué optimista. Hermoso. Lo hizo en la convención esta que les comentaba de Protextil de la Fundación Proteger. Allí los empresarios dijeron que las ventas se derrumbaron un 30%. Y vamos a crecer un 5%. Escucharon, un 30% se derrumbó. Y hay 20.000 trabajadores del sector suspendidos. Sí. Las importaciones en el sector aumentaron un 15%. Y este sinvergüenza, cara de piedra, habla de que el año que viene va a crecer un 5%. Volvemos a... También se derrumbó la producción de acero. Claro. ¿No? Claro. Un 27%. Es que el problema no es el crecimiento. El problema sigue siendo a dónde va ese desarrollo, ¿no? Porque Argentina va a poder seguramente crecer en algunos rubros. El tema es cómo se distribuye ese dinero y, por supuesto, cómo se construye... políticas, digamos, para distribuir ese ingreso. Y ahora sí, nos metemos en esta columna de los martes que estamos acostumbrados y que nos vamos directamente hacia allí a combatir el capital. Y nos metemos directamente en esa plaza multitudinaria que habrá sido y que siempre será la Plaza de Mayo. Y estamos con el señor Martín Ayero. ¿Cómo le va, Martín? Buen día, muchachos. ¿Cómo andan? Acá, muy bien. Bancando la parada. Bueno, hoy vamos a cometer una aberración política. ¿Por qué? Porque vamos a recordar el 17 de octubre de 1945... Ajá. El día de la lealtad, que ante tanto indiferente, tanto borrado, tanto traidor, es necesario reivindicar nuestra esencia negra con urba y argenta, y para eso, ¿qué mejor que acudir a Jorge Luis Borges? Me encantó. Borges nos va a defender. Gran escritor, ¿eh? Y probablemente el mejor de la Argentina. Y alta pluma, sí, hay que decirlo. Así que bueno... Hoy vamos a compartir con la audiencia tres textos, tres párrafos de conversaciones de que sostenían Borges y Bioy Casares. Opa, lindos muchachos igual, compartí. A ver, sí. Qué interesante. A ver, ¿qué tenés ahí? Vamos a arrancar. Bueno, al igual que Rosas Perón fue tan contundente con su política, que a veces son mejores los testimonios de la contra que los testimonios de los lameculos que su verticalismo producía en cantidades industriales. Me imagino. Así el radical golpista, Jorge Luis Borges, traicionado por su amigo gorila Adolfo Bioy Casares, sí, nos dan un par de puteadas de antología cuando Perón purgaba su exilio madrileño. Nuevamente, en este caso, nuestro arte aparece en voz de Borges, pero con motivo de la masa peronista. Cualquier parecido con Sarmiento versus Facundo no es casual. Exactamente, a ver. El 2 de julio de 1960, Borges y Bioy Casares comen en la casa del segundo. Ambos, admiradores no incondicionales de la rubia Albión, no dudan en descabezar, vía Borges, a su mayor referencia literaria, a Shakespeare, con fuerte impronta criolla. Y cito textualmente a Borges. Habría que escribir una historia del gusto o de la apreciación de los méritos en literatura. ¿Qué gusta a los ingleses? Se pregunta. Emerson, por ser un poeta inteligente, no gusta. Hugo no gusta en Inglaterra. Tal vez los poetas o escritores que los países eligieron para que los representen no se parecen a la idea que uno tiene de la gente del país. Goethe, sin afición por la música, sin capacidad para el pensamiento abstracto, llegó a decir que la lectura de Kant en ningún momento lo mejoró. Es claro que la gente no da importancia a los méritos intelectuales, solo cuentan los morales. Por eso tienen prestigio los vascos. Shakespeare, con su irresponsable elocuencia, parece un sinuoso judío italiano. Jamás un inglés. Nada de understatement, nada de pasión inglesa por el mar. Hubiera sido peronista. Excelente. Dice Borges. En segundo término, el miércoles 17 de octubre de 1962, se vuelven a brotar los dos gorilas en el diario La Nación, tribuna de doctrina. Cuando cenan a la noche, se le vuelan los patos y confiesan la admiración oculta por los negros de mierda que se la bancan. Y cuenta Borges. Los peronistas de obras sanitarias hacen una huelga. Van a dejar sin agua la ciudad. Rehúsan los sobornos de la gente de este gobierno, que los adula con todo lo que puede. Los peronistas son la única gente respetable que hay en el país. Tendrán la nostalgia de la B, la nostalgia del barro, pero por lo menos son fanáticos. En cambio, los otros, los sinvergüenzas de tú comprendés, tú perdoné, quien todo lo comprende, todo lo perdona, que ahora quieren entenderse con los peronistas, no engañen a nadie. Perdonan todo porque no comprenden nada. ¿Sabés qué, Perón, qué grande sos? ¿Es una marcha escocesa? Ay. Está bien, porque demuestra que todo es de pacotilla en este país. Tercero y último, y ahora los discutimos los tres. Terminando por ahora, con estos bacanes, vamos con una reflexión del 62 también. Contra el respaldo del diván, cuenta Borges, están siempre mis dos bastones. Noté que uno no estaba, el que me dio sol solar, y pregunté a madre. Ah, lo escondió la mucama. Yo llegaba a casa cuando estabas en Europa, veía el bastón ahí y sin querer pensaba que habías vuelto. Ángela me lo escondió, no me dijo nada, tampoco le pregunté nada. Nos conocemos. Padre le daba a Ángela unos pesos para que comprara para madre flores el día del aniversario de casamiento. Desde que murió padre, Ángela sigue comprando las flores. Como dice madre, las criollas tienen fineza. No creo que una sirvienta suiza o una inglesa hicieran esto. Quizás una francesa. Pero no, son más bien independientes. Padre decía que solo el pueblo argentino es capaz de ironía. Que por eso se distinguía de todos los otros. Quizás haya alguna verdad, aunque habría que ver. No es más que una generalización. Sin hablar, sin mostrarse, solo viviendo, atravesando el tiempo en el relato de sus patrones oligarcas, el espíritu de Ángela, que ha practicado nuestro arte con todo éxito, y desde abajo ha trascendido sin rostro, sin voz, hasta tomar contacto con lo más íntimo de nuestro corazón, pero una vez allí nos ha acariciado tiernamente. Qué potencia, ¿no? Porque tiene que ver con cómo... la patria sublevada, ¿no? Así lo dijo Escalabrino Ortiz, el subsuelo de la patria sublevada, de alguna manera cala hondo, ¿no? Y pienso en la infinidad de inmigrantes, digo que no tiene que ver con eso, pero sí con la cantidad de pobres, de humildes, de inmigrantes, de escondidos, de los nadie, que de alguna manera organizamos estas sociedades y que solo a través de proyectos políticos que puedan encarnar políticamente podemos rebelarnos, ¿no? Así decirlo, no solamente como rebeldía, sino también como imposición. Sí, bueno, en un primer término, cuando Borges discute al máximo literato inglés, sí, a los cuales admira con devoción colonial, termina definiendo que Shakespeare, más bien que inglés, parece un sinuoso judío italiano y que hubiera sido peronista. Seguramente. Que sus exageraciones, su irresponsable elocuencia, nada tiene que ver con la flema british. Claro. En segundo término, frente a un paro de aguas argentinas. Sí, geniales. De obras sanitarias, la negrada peronista no acepta ser coimeada por el gobierno de Frondizi y Rogelio Frigerio. Los desarrollistas. Los desarrollistas. Ahora están en Frigerio. Y nunca se fueron. Entonces, frente a la negrada, que es insobornable, porque lo único que la negrada quiere es la vuelta del general a la patria, en esa resistencia peronista que duró 18 años y que nadie sabía cuándo iba a terminar, lo único que sabía la gente es que había que pelear. Y Borges le reconoce en francés la nostalgia de la vez, la nostalgia del barro. Claro. Y además le dice, bueno, y son los únicos fanáticos, es la única gente respetable que hay en el país. Que esconde como cierta admiración en el fondo. Sí, porque además el problema que creo que tiene Borges, él ha escrito mucho sobre el malevaje de 1890, de finales del siglo 19, ¿no? Sí, sí. Y en el coraje, como cuando el final de la milonga de Jacinto Chiclana. Claro, gran milonga. Dice, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Eso sobrevive en la masa peronista. Exactamente, totalmente. Él rechaza. Sí, sí, sí. Pero resiste en la masa peronista, sí, ese coraje, sí, sí, esa esperanza. Sí. Y no puede evitar admirarlo. Sí, y lo tercero, que me parece el último relato que vos planteabas, la cuestión de clase, ¿no? Me parece que eso también es algo que Borges marca y que se puede explicar de alguna manera, más allá de su sensibilidad artística, su posicionamiento. Madre, ¿cómo habla de madre? Yo le dije a madre, le dije a padre, hijo de su madre. Igual es querible. Borges, no es el único en esa posición social, no, porque claro. Sul Solar, claro, que no es el nombre de él claramente, tiene 5 nombres, 3 apellidos, así nomás te digo. Sul es una inversión de Lux, no. Lux Solar. Sul es un tipo que viene también de la clase alta. Sí, sí. Y era él el mentor de Borges, no al revés, ¿eh? Ojo con esta historia. Él era el mentor de Borges, no Borges, bueno, de Sul. Ahí está, ahí hay un regalo entre ellos, que es el bastón. Exacto. Y que esa sensibilidad de Ángela, de la sirvienta, de tener la delicadeza de ocultar el bastón para que madre no se ilusione con el regreso de su hijo. Claro, exactamente. Y esa ironía fina de seguir comprando las flores con el padre muerto. Claro, esa lealtad, si querés también, usemos esa palabra, la lealtad entre ellos, ¿no? Porque es una lealtad con ironía, porque claro, él dice, padre le daba unos pesos a Ángela para que comprara flores. O sea, ni siquiera no compraba el padre. Escucha, cuando estaba vivo no le compraba las flores. No se las llevaba a ella. Era mal. Hijo de puta, ni siquiera vivo le compraba las flores. Y bueno, pero nosotros nos tenemos que apoderar de todo esto, porque esto es profundamente argentino, también constituye nuestra idiosincrasia, porque los seres humanos no tenemos esencia, tenemos existencia. Lo que define quiénes somos, si somos leales, traidores, justos o injustos, si hemos obrado bien o mal, son las decisiones que tomamos en nuestra vida. Uh-huh. Lo que define una persona es la causa que defiende, no de dónde viene. Y en eso, y en eso estamos. Y me parece interesante como vos hoy nos traes estos textos de Borges que hablan de lo que el peronismo se va a colar indefectiblemente por todas partes y por todas nuestras hendiduras y grietas, y que es indetenible, ¿no? Como el agua. Así que bueno, bienvenido a estos textos de Borges y poder reencontrarnos también con el discurso del otro para poder darnos la palabra. Sí, totalmente, y además aprovechar la alta calidad argentina, que es difícil de encontrar expresiones de este nivel de calidad, no solamente en otros lugares de la patria grande, sino en el mundo. La expresión existencialista del tango argentino es muy difícil de encontrar en otra expresión musical. Esa forma de filosofar que tiene tanto el tango como la milonga surera en sus figuras de Atahualpa Yupanqui, en José Larralde. Hay un existencialismo profundo que tiene expresión a través de la música. Y que Borges ha podido ponerle letras. Yo creo que ya tienen preparado, me parece, para que nos podamos ir escuchando algo de esas letras de Borges que le salía, a él también le salía el peronismo por los poros. Aunque bueno, lo negara su clase. Él era radical de Irigoyen. Sí, sí, sí, claro. Hay un texto, hay un libro de él, que es anterior al Borges que todos conocemos, donde él ha escrito sobre la cuestión nacional mucho. Sí, por supuesto, y además él estaba profundamente comprometido con el proceso de Irigoyen. Exactamente, sí. Y el nacimiento político de la clase media, de las clases medias, de las clases urbanas, el primer movimiento de masas moderno, que es Irigoyen, y la lucha de Irigoyen, porque recordemos que el golpe de Irigoyen se produce pocos días después de la creación de la YPF estatal. Es un golpe petrolero. Exactamente. Es un golpe imperialista. Martín. Yo quisiera para despedirme, avisarle a la banda que continuamos esta semana con las Cátedras Bárbaras. Eso. Estamos el viernes en la Casa de la Memoria, Nono Lizazo en Vicente López, el sábado en Moreno, y quería dedicarle estos tres textos de Borges a Ángela y a mi abuela. Ahí está. Que nació en el partido del 9 de julio. Ajá. A los 15 años, después de que muere toda su familia en un accidente, ella queda huérfana y se convierte en la criada de una familia, ajá, de una estancia. Y como huérfana analfabeta, se escapa a los 15 años y viene a trabajar a Buenos Aires en la década del 30. Y gracias al peronismo, mi abuela se pudo convertir en obrera industrial. Qué importante, ¿no? El peronismo fue una herramienta poderosísima y muy potente para muchas personas, como decía Borges, ¿no? Que silenciadas, digamos, agazapadas a una economía que nos llevaba así, a eso, como dice Bernal, a ser una semicolonia, y que el peronismo significó la posibilidad. Hay gente que no lo entiende. Yo ahora que soy peronista, para mucha gente, contaba hoy a la mañana, Martín, que me saludaron mucha gente por el día de la edad peronista, ¿no? Cómo uno se va convirtiendo. Y yo me acuerdo discutiendo con un profesor que tengo, que trato de domesticarlo un poco, para decirlo en buen sentido. Le digo, ¿vos sabés que antes de Perón no había un ministerio de salud? No había ministerio de salud antes de Perón. O sea, es muy groso lo que hizo ese tipo, un montón de cosas. No, como lo decimos siempre, con los barcos, con el aguinaldo, pero no había salud para los seres humanos. No había una política sanitaria. Bueno, ahí va nuestro saludos a este homenaje que haces vos a Ángela. Y a Julia Carabajal. Y a Julia Carabajal. Martín, muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Un abrazo grande para todos. Feliz Día de la Lealtad. Ahí está. Abrazo grande. Y nos vamos escuchando acá al amigo Borges. Seguramente Jairo lo va a cantar o alguien. Pero no, esto que lo vamos produciendo así en el momento. A ver, escuchamos. Ahí escuchamos. Ahí que viene.

17:40. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, tela. Toda la información. Política. Eduardo Duhalde dijo que no cree que en diciembre haya problemas. Así se expresó el expresidente de la Nación al ser consultado por Telam Radio sobre las eventuales protestas sociales que puedan producirse hacia fin de año. Duhalde señaló que más allá de las diferencias se debe apoyar al gobierno nacional. Tenemos que trabajar, tenemos que ayudar a este gobierno, porque más allá de que pensemos que las cosas se hacen bien, regular o mal, es el gobierno que tenemos y lo mejor que podemos hacer, ¿no? Hacer es en lo que podamos ayudar. Duhalde, falta muy poquito para llegar a fin de año, siempre que se habla de diciembre, genera un poco de miedo con esto de los reclamos sociales. ¿Cómo le parece que estamos encaminados para esa fecha? No creo que haya problemas, ¿eh? No creo que haya problemas, estoy convencido que no los va a haber y tenemos que trabajar para que no los haya. Economía. La demanda de energía eléctrica bajó 1,8% en septiembre en comparación interanual. Un informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico reflejó un incremento en los consumos residenciales del 2,3% y una caída en el comercio y la industria del 4 y 5,8% respectivamente. La Fundación indicó que a pesar de esta baja, los nueve meses del corriente año acumulan una suba interanual en el consumo de energía eléctrica del 1,9%. Fútbol. Para el técnico de Brasil contra Argentina es un campeonato aparte. Adenor Bakki se refirió al encuentro que ambos seleccionados disputarán el próximo 10 de noviembre en Belo Horizonte por las eliminatorias sudamericanas. El técnico que asumió en reemplazo de Dunga dijo que su seleccionado no va a huir y afirmó que lo más importante es consolidar el nivel de actuación del equipo. Brasil viene de golear 5-0 a Bolivia y de superar 2-0 a Venezuela, mientras que la Argentina, en sus dos últimas presentaciones, igualó 2-2 con Perú en Lima y cayó 1-0 ante Paraguay en Córdoba. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Formosa, ruta nacional número 81, precaución entre los kilómetros 1409 y 1430 al encontrarse equipos realizando trabajos de fresado en la calzada. Por otro lado, en la provincia de Entre Ríos, ruta nacional número 12, reducir la velocidad al circular con precaución a la altura de la zona urbana de Nogoyá por tareas de mantenimiento general. Y recuerde, señor usuario, no utilizar telefonía celular mientras conduce. Informó Ana Abel Montironi desde Vialidad Nacional. Tela, toda la información. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24, Jorge Gress conduce Rara Avis, un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 59 de revista Oveja Negra. En esta edición, fiesta para pocos. Bienvenidos al cambio de la pobreza y la desocupación. Entrevistas: Sergio Palazzo, Tano Catalano, Walter Correa, Inés Pilati Vergara, Adriana Varela, Cristian Minio y mucho más. Encontrá los puntos de venta en www.ovejanegramedios.com.ar. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi amor, ¿sabés qué fecha es hoy? Hoy 22 de agosto. ¿Sí? ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿No te suena para nada esta fecha? No. Es el cumpleaños de tu prima, la de Merlo. No, mi amor. Natalia cumple en febrero. Nada que ver. No entiendo, entonces. A ver, mi vida, me estoy empezando a calentar. 22 de agosto. No puede ser que no te des cuenta. No sé, mi amor. Hoy nos tenía que haber entregado el sillón. Sebastián, ¿de qué carajo me estás hablando? ¿No te acordás de nada? ¿De qué me tengo que acordar? Hoy se cumplen 9 meses de la primera vez que hicimos un picnic en el Tigre. ¡Sos un hijo de puta! Yo no te importo un carajo a vos. Perdón, mi vida, no lo tenía presente. No lo tenés presente porque sos un sorete. Vos sabés muy bien que para mí es vital recordar los momentos importantes. ¿Sabés qué? Déjalo así, prefiero que cortemos. Pero Cecilia, ¿qué decís? No es para tanto. Para vos no es importante, que sos un insensible de mierda. No te quiero ver más. Jamás me voy a olvidar esta fecha. No nos queda otra. El olvido está lleno de memoria. Cintia y Gladys desde el tren de Cristina, es el que vamos a volver. Es hermoso, gracias Cristina una vez más. Estamos interviniendo el baño con las compañías de ATE y bueno, les dejamos un abrazo gigante para que sigamos todos en la lucha. Besos, sí, Julián. Mirá, buenos días Radio Rebelde, sí que es hermoso esa radio. Ahora yo te digo, Navarro el otro día cuando habló y dijo las cosas tan claritas, que la plata se la lleva a los ricos y ahí lo tenés a la vista. Ahora yo digo, viste que dicen, como ahora están con Andrea del Boca, viste, con Andrea del Boca, Andrea del Boca, Andrea del Boca, Andrea del Boca. Entonces, pero la Michetti no dicen nada, y de Macri la plata que se llevó tampoco dicen nada. Entonces tapan todos los periodistas truchos esto, porque son unos sinvergüenza los periodistas. Canal 26, Canal 2 de terror, empezando por el pibe este del mañetito chico que está todas las noches de terror. Ahora yo digo una cosa, ¿viste que dice que le van a dar a los jubilados que menos ganan? Y nosotros que ganan un poco más. Buenos días compañeros, un abrazo al programa Antonio de Caseros. En tan solo 10 meses se nos vino la noche de todos los argentinos padeciendo, casi asesinados, con tristeza y bronca contenida, como ese ingeniero demoledor, Mauricio Macri, va derrumbando todo por donde pasa y toca en el orden socioeconómico y cultural del país. Porque además de saquearnos económicamente, quiere vaciarnos nuestras mentes de nuestra propia identidad. Bueno, Daniel de Quilmes habla. Sobre Andrea del Boca, abrazada con Marcos Peña, porque tiene miedo la mina. Porque el kirchnerismo deja sola a la gente, deja sola a sus compañeros. Lázaro va a estar preso. Le sacaron toda la fortuna, ya se cayó, tipo que no le pueden probar nada, ya se cayó ese tipo, ya saben que podemos caer cualquiera. Te dejan solo, los palos los recibís vos, nadie te defiende, te cagás muriendo, te cagás de hambre. Acá los maestros están todos acá, yo tengo gente, están todos poniendo con lo que tengan que poner porque no quieren quedarse sin comer, ¿entendés? Y yo, sí, lo... Hola compañeros, bueno, sobre el Día de la Lealtad todavía quiero decirles, porque para mí es un día que se celebra todos los días, es la lealtad con las propias convicciones, ser leal a lo que uno siente, piensa y actúa, o sea, ser consecuente, eso para mí es la lealtad. En relación a la nata, espero que dejen de hablar de este ser. ser humano, no sé si llamarlo ser humano, estaba Sofía, no le demos entidad, no le hablemos más de él, porque lo que él busca es eso, que estar en la pantalla. No tiene mérito propio para estarlo, entonces busca... Buen día, soy María del Carmen de Almagro. Quiero hablar de la Narta. La Narta, con su sexo abrupto, su grosería, demuestra ser un hombre repudiable, sin ética, sin moral. Su odio es tan grande que no puede vivir en paz. No creo que en él haya un poco de felicidad, ¿no? Sí, cuando recibe mucho dinero entregado por Magneto y quizás por Macri. Su veneno le sale por todos lados. ¿Comenta alguna vez lo siniestro que es este gobierno? ¿Comenta que cada día hay más hambre? ¿Comenta que hay más de 170.000 trabajadores desocupados? La Narta ofende al periodismo. Hola, ¿qué tal, gente? Bueno, ayer hubo un intercambio de mensajes con respecto a qué hacer con esos, los que solemos llamar los traidores, que bueno, es una forma rápida de llamarlos, ¿verdad? Pero yo cuando dejé el mensaje siempre pensé en Bocio, no pensaba en otra gente, no pensaba ni siquiera en Aval Medina. Digo, Bocio, decía, es un traidor o es un tipo inoperante políticamente o tiene algo que ocultar y por eso lo carpetean. De ninguna forma sirve. Y la pregunta sería al revés, ¿qué puede darnos de bueno de Bocio a nosotros? ¿Qué nos aporta? ¿Un millón de votos nos aporta? ¿Nos trae 10 empresarios que aporten para la campaña? Hola, habla Daniel de Quilmes. Quería comentar del tema de la Narta, la inmundicia esta. No hay que nombrarlo más, punto. Otra cosa, igual que el Checopar, que buscan prensa, aparte ese es una inmundicia contratada directo por Magneto. Él no habla para la demás gente, habla para Magneto, para que Magneto lo escuche. Le tiro los mangos. Y después el tema de, bueno, el movimiento que está haciendo ahora Macri con la educación es absolutamente claro. Quieren declarar la que no sirve, como ya lo están declarando, para anular la educación pública y meter preso a cuantos docentes puedan y dejarlos sin trabajo, ¿no? Bueno, sí, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Habla Susana de Olivos. Bueno, peronista es todo aquel que piensa en el otro. No importa la bandera que arree y que el color se ponga sobre su piel. Si vos pensás en la justicia social, ya está. Hay alguien para definirte, es la palabra peronismo, sin que tengas necesidad de votarlos y que milites para ellos. Eso por un lado. Por otro lado, comparar a Tosco con esta gentuza que tenemos hoy en la CGT es bajarle el nivel a ese hombre maravilloso. Y con respecto a nosotras, las mujeres, y bueno, con lo que hicieron con Cristina, esa revista Noticia, y nadie dijo nada, y bueno, de ahí para abajo todas las mujeres estamos en peligro. Compañero, buenos días. Bueno, ayer el general, en Canal 23, a ver si lo rescatan ustedes, el archivo ese de Crónica, entrando en arroba, que sé yo no manojo la compu, no tengo, que sé, ustedes de ahí lo pueden pasar al aire. Extraordinario el general cuando pone como ejemplo un virus y habla lo que es la traición, pero cómo es el desarrollo que hace, es una barbaridad. Y ahí implica a los traidores, los oportunistas, es una barbaridad, es una barbaridad. Recárguelo y pongan al aire, compañero. Eso porque es importante, para ponerlo cada 10 minutos. Canal 23, el archivo, para la compo lo sacan. ...12:12 del mediodía y seguimos aquí en Radio Rebelde escuchando muy atentamente a nuestros oyentes que nos están imponen. Interviniendo el baño. Estos peronistas que están en el tren ya están pegando calcomanías en los baños. Por favor, así querés ganar. Mirá, Dios mío, por favor. Ya están ensuciando el tren. Pero tenemos las entradas, no se olviden entradas. Los oyentes, ¿eh? Sobre todo las de Adriana Varela me parecen importantes. Exactamente, nos pueden, llámenos al 4524-7816, dejen el teléfono, dejen los últimos tres números del DNI, ¿eh? Para ir a ver a Adriana Varela, a la gata Varela. Esto es un lujo. Aparte en esa sala del Teatro Roma, que es como un mini Colón, no es porque sea chico, pero bueno, el Colón es muy grande. Pero es hermosa. Está muy renovado el teatro, es para ir, un par de entradas para ir a ver a Adriana Varela, ¿eh? Que hoy pudimos escuchar al principio como dos extraños, este viernes 21, 20 horas, y tenemos más entradas, no lo vamos a decir ahora, vamos a, después, vamos después. A guardar. Después. Vamos a guardar, pero tenemos más entradas para que te lleves. Y si también nos podés escribir a nuestro celular, al 153-384-0853. Ahí nuestros oyentes nos tiraban unas fichas para que estuviéramos atentos sobre la nata sí, la nata no, ¿no? Que más allá de que no hay que darle cordel, sí es importante ver cuál es la altura de nuestro oponente, ¿no? Por eso lo trajimos a Borja. Ah, la altura no es ancho, es tiene anchura. Bueno, yo no puedo decir mucho, la verdad. 12:15, ¿qué va a pasar en los chisperos? El jueves. ¿Este jueves? Este jueves, 18, este jueves 20, a las 18 horas en Los Chisperos, Mariano Recalde, Leandro Santoro, Gabriela Cerruti. ¡Epa! Debaten sobre la ciudad de Buenos Aires, presente y futuro. Pasaje San Lorenzo en San Telmo, San Lorenzo 365, y se pueden hacer reservas al 4307-9947. Va a estar interesante, la dupla de la ciudad de Buenos Aires del año pasado vuelve a la carga. ¿Saben que hay un festival hoy? Pidiendo la libertad de Milagro Salas. Ah, es verdad, vamos a estar ahí. Hay con un festival, el festival del CELS. ¿Por qué cantamos? Se llama. ¿Por qué cantamos? Por la libertad de Milagro Salas, hoy a las 19:30 en Hipólito Yrigoyen 3171. De 19:30 a 22. Es el auditorio de Foetra ese. Exacto. Te digo quiénes van a estar más o menos. Por favor. Fontova, Liliana Herrero, Parodi, Juan Palomino, Marían Farias Gómez. Creo que va a estar. ¿Vas a ir? Me parece que me voy a dar una vuelta por qué ahí. Qué lindo, sí, hermoso. Sí, sí. Bueno, entonces no paramos de tirar magia de esta radio. Vos tenés que escuchar a Martia y te organizamos la salida. Te organizamos el jueves, tenés una charlita, tenés para escuchar un poco de música. Y además militás. Eso es importantísimo. Es importantísimo. Polifuncional. Así que vuelve la dupla de la Ciudad de Buenos Aires a la cancha. Qué bueno, ¿eh? Recalde hacía rato que no lo escuchaba así en espacios más públicos. No digo que no haya hablado. ¿Y qué van a volver a relanzar la candidatura? No creo. Julián es tremendo. Vamos, no hay que hablar, no es momento de hablar de candidaturas, pero... Pero no hay que regalar la ciudad, ni resignar la Ciudad de Buenos Aires. Pasa, que eso es lo que me parece a mí, que es fundamental. ¿Va a ganar Rulito? Me parece. ¿Quién? Rulito. Ah, Guga. Bueno, vamos a hablar. Eco, ¿cómo se llama? ¿Nuestro embajador de Estados Unidos? Sí. Sí, no, no hay lógica, digamos, ¿no? No tiene mucho sentido. No tiene mucho pero sentido. Pero tiene muchas chances de ganar, no hay que subestimarlo. Yo creo que no hay que subestimarlo. A ver, cada cosa en su lugar. Creo que Lustó no es un candidato de más de 23, 24 puntos, que fue lo que sacó en la ciudad el año pasado. No creo que sea un candidato de 49 puntos. Digamos, por lo menos hoy. El otro día, en un acto que hubo en Costa Salguero, que no sé qué carajo, perdón, qué tenía que ver el señor Lustó con Yrigoyen, pero bueno, estaba ahí. Y básicamente dijo que no iba a competir dentro de Cambiemos, pero tampoco se quería oponer al presidente. No termino de entender cómo van a ser una opción opositora si son parte del gobierno nacional. ¿No? Sí, es difícil de desentrañar, digamos, no, es un misterio. Sí creo, yo creo que es un candidato muy competitivo en la Ciudad de Buenos Aires, ese es su objetivo. Creo que está sobre la mesa y que preocupa al PRO, digamos, preocupa, es el cine negro del PRO, de eso también hay que estar atento. Nuevas novedades sobre ganancias, parece que ya se empieza a saber cuál va a ser la concepción de impuesto a las ganancias que va a tener este gobierno, que muy por lejos de los que pensaban que iba a desaparecer, que era una propuesta de campaña, bueno, esto no va a ser así. Macri está pensando en un 45% de los sueldos más altos, estamos hablando de sueldos de más de 97.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Sí, lo que cobramos. Pero todos para acá, los sueldos bajos, los sueldos relativamente accesibles para una franja menor de la sociedad, por supuesto hay que decirlo, va a estar rondando, yo lo tengo acá anotado, sueldos de solteros 22.000 pesos, 22.700, y casados 30.000. Son sueldos, sin embargo, altos, porque la mayoría de los argentinos no ganamos ese dinero, ¿no? Me incluyo. Pero hay muchos que están cerca, digamos, por el tema de las paritarias, de poder pasar esos 22. Digo, qué lejos, ¿no?, que quedaron esas promesas de campaña. Qué fácil, yo quiero ser candidato a presidente. también. Yo también. Porque si es yo así soy, de andar prometiendo. Vamos a ver. Soy muy bueno prometiendo. Ahí me alcanza con que repita. Dale, vamos debate. A ver si vos sos Prezi o yo y quién es vice, pero yo tengo un montón de promesas, tengo un baúl de promesas. Se me ocurren un montón de ahí cosas. Ahí me alcanza con que repitan el debate del año pasado, como exigió la compañera Cristina. Y no, debería ser, no puede ser. Pastillita con todos los comentarios sobre la rata. Hay una legisladora que es Lorena Pollock que va a Pocoic. Exacto, va a presentar un proyecto por el tema no solo de estos dichos, por los varios y con respecto a todos los periodistas en general, lo cual me parece bien. Me parece que ya es suficiente. Interesante. Sebastián Premisi, que recién anticipábamos aquí, que vamos a tener un libro de él. Él no lo sabe, pero nosotros sí lo sabemos. Ahí hablamos con la editorial. Sebastián Premisi, vamos a tener un libro. Escribió, tuiteó, dijo, de Patrones y Peones, Revista Martia. Bueno, perdóname, Premisi, ¿no? Yo creo que nos debe seguir escuchando en este momento. Justo estaba leyendo la declaración de Marcos Peña a Brown. No, nuestro jefe de gabinete, qué lujo que nos damos. Escuchá lo que dijo. Tenemos que trabajar en la creación de un nuevo modelo productivo. Va, chachán, a ver cuál es ese nuevo modelo productivo. Dice. Yo digo que se apuren. No, pero escuchá. Dice, ese es nuestro desafío. Qué groso, dice. Señaló Marcos Peña. Debemos dejar atrás el paradigma de la sustitución de importaciones para pasar a poner el acento en la exportación. Está. Ya, pero escúchame, lo dijo con... ¿Qué vamos a exportar? Personas, ¿qué vamos a exportar? No, granos, commodities. Bueno, justamente el trabajo de Premisi tiene que ver de cómo no están estamos produciendo. Los trabajadores. ¿Qué vamos a exportar, por favor? Y campo. Un chico de cuarto grado que empieza a entender lo básico de la economía te dice, ¿qué? Es así. Vamos a tratar de que venga Boco y lo miro a Pablito, que estuvo el otro día, el viernes, una gran entrevista hicimos con Boco, y él explicaba, no hay posibilidad de sueldos dignos en la Argentina sin una política de industrialización. Y la sustitución de importaciones, que acá habla del paradigma de la sustitución de importaciones, este ignorante político, analfabeto ideológico, en realidad lo que está haciendo de alguna manera es condenándonos y llevándonos a este proyecto de semicolonia que tienen para la Argentina. El Carlín también tuiteó, dice Revista Martia, Olis, y manda un anticipo de lo que va a venir en Carlín, una foto de gente de mierda, ¿no? Porque hacemos la gente de mierda, acá lo podemos ver, dice, la nata habla de su riñón, no me sirve ni para tirar a la parrilla. Un poco de humor político, ¿eh? Acá van a poder encontrar en esta revista, dice además, Martiniano Molina dice, un riñón mal hecho te caga el asado. Bueno, son comentarios de gente del Carlín, ¿no? Pato Bullrich dice, quise ser el donante, pero mis riñones eran inflamables. Bueno, los comentarios sobre los riñones de la nata. Acá Romualdo Moros también dice, salen 200... Acá no, para anterior tengo que leer. Cuando uno comienza un debate y aclara que yo no soy peronista, ¿qué quiere decir? Me parece que no es necesario aclarar. Bueno, estamos tratando de contar. Es importante, como cualquier otro desnaturalizar. Debate. Es como el que se pone a defender, suponete, no, bueno, la yo no soy homosexual, pero los derechos empiezan, yo no soy judío, pero, y así, ¿no? Yo no, lo hice, estoy. No soy pero negro, pero... Pero para poder entender cuál es el proceso, que con la magia de que uno se va convirtiendo también, ¿no? Y por que, supuesto. Por supuesto, como diría el general, lo importante es a dónde vamos, ¿no? Y de dónde venimos, bueno, cada uno viene de lugares distintos. Salen 260 millones de dólares para Cordobalandia. Acá manda una nota, la vamos a investigar, Romualdo. Ay, los deben estar llevando las chicas en el tren. Las que mis amigas sí. Que están viajando. ¿Cuánto llevan? ¿260? 60 okay. Millones. Ahora vamos a ver qué significa esto, ¿no? Y nos vamos a escuchar un tema y ya venimos con más. No nos queda otra. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. Debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichoso. Que no, dicen las taradas, que van a estar este sábado 22 a las 20 horas en el Teatro Roma. Sí, sí, señor. Además de ir a ver a Adriana Varela, también podés ir a ver las taradas. Gran banda, yo ¿no? voy. ¿Te gusta? Sí, me encantan las taradas. Una onda total. Muy bueno. Y aparte me gusta el público que lleva. En serio. Porque a veces vos vas a ver una banda, pero no te gusta el público. Mirá. No te ha pasado. Sí, sí, sí, pero ¿qué es lo que no te puede gustar del público? Si esto salta mucho. Bueno, por ejemplo, hablan. A mí Metallica me gusta, pero no me gusta que me escupan. Y eso pasa, ¿o no? Es terrible. De eso, o sea, ya quedó clarísimo. Quedó claro. Quedó clarísimo. Presentan Sirenas de la Jungla. Van a estar el sábado 22, este sábado a las 20 horas. Andate a ver a las taradas ahí a Roma, ahí a la patria federal de Avellaneda. Ah, y nos quedamos con algo, Romualdo Moro. Romualdo, sí, digo que no soy periodista porque no lo soy. ¿Qué voy a andar diciendo lo que soy? Bienvenidos sean los que no somos, porque eso significa, y eso fue lo que significó el kirchnerismo en estos 12 años. Muchos de nosotros descubrimos un nuevo horizonte. ¿O no es así, Tute? Por supuesto. ¿Dónde andábamos hace 15 años? ¿Mirando para dónde? Para cualquier lado, me voy a poner este moque, mirá. Bueno, acá mandan mensajes, muchos, muchos mensajes. Buen día, Peques. Me anoto para el librazo de Premisi. Mirá, los oyentes ya organizaron el sorteo del libro de Premisi. Perfecto. Acá ya tiró, acá la amiga de... tiró los datos del DNI. El paro de las mujeres tendría que ser como el de Lisistrata, de Aristófanes. Huelga sexual. Ahí está. Me gustó y me acuerdo muy bien de esa obra, okay, que creo que poca gente leyó. Aristófanes, estamos hablando del siglo IV. Ahí está. Cuatro. Siglo Huelga sexual. Cuatro. Sí, me gustó. Interesante, ¿eh? Bueno, vamos a proponerlo. Y de tareas varias que hacemos y se invisibilizan. Hagámoslo. Bueno, no hagámoslo en realidad. O sea, claro, hacé tú aparte, digamos. Ok, hoy querés que haga, no lo voy a hacer, gracias. Me encantó. He sufrido algún tipo de huelgas, ahora que me lo decís. Pero esas son huelgas. No vamos a hacer, no hagamos chiste, porque si no se confunde todo. Y después los oyentes nos retan, porque hay mucha gente atenta a lo que decimos. Uno no toma conciencia. Me parece muy bien. Y está muy bien que así sea. Nos permitimos algunos... ¿Viajás en subte? ¿Ustedes viajan en subte? Sí. ¿Y encontraron a la gente de la palabra subterránea alguna vez? No. La palabra subterránea es un pequeño movimiento de gente que solamente hace esto. Copta el subte por unos minutos y te cuenta noticias. Otras noticias. Me encantó este volantito. Pregoneros de noticias con una mirada diferente. Entonces bajan y te dicen, por ejemplo, todo lo que el aumento de tarifas, todo lo que realmente te ocultan en las maniobras que hacen las empresas energéticas. Yo estaba enterado que existía, no me tocó presenciarlo, digamos. Está muy bueno lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Cortan. ¿Cómo es que hacen? Entran al subte y empiezan, hola, ¿qué tal? Nosotros somos de la palabra clandestina, y empiezan a notificar noticias que son las que realmente nos importan, ¿no? Obviamente ahí tiene un chistecito ese volante, pero bueno, también es interesante ver lo que le pasa a la gente. Hay gente que lo escucha, gente que sigue con su celular en sus historias como si estuviera muy ocupado, es urgente, haciendo. Y otros que no, que están ahí, están atentos escuchando. Qué importante poder construir de manera creativa. Esto lo hablábamos el otro día a raíz de que habíamos sacado acá el trabajador de camioneros sobre el tema de las maneras creativas, ¿no? De generar, la huelga de mujeres me parece una manera original de poder darle nombre a ese reclamo. Hoy están, hay una situación en las escuelas, no está muy claro, hay una evaluación nacional, ¿sí? Que intenta el gobierno nacional, que se supone que tiene que ver con poder verificar la calidad educativa, ¿no? Por supuesto lo ponemos siempre en duda, si viene de Bullrich, el adorador de la campaña del desierto, y beneficiario, ¿no? Hay que decirlo, no solamente una cuestión de snob, que es un gran lector de Roca. Hoy y mañana pretenden evaluar a 1.400.000 estudiantes, es un número importante, tiene que ver, creo que es a partir de tercer grado y secundaria, estudiantes de todo el país en el cuestionario operativo le ponen encima... Operativo Independencia, me suena. Operativo Aprender. En protestas, varias escuelas secundarias ya fueron tomadas por sus estudiantes. Muchos padres y madres advirtieron por escrito a las autoridades escolares que no autorizan a que sus hijos participen del operativo, y en algunos distritos hay paro o movilización docente. Estamos tratando de comunicarnos con algún referente de la educación y nos es muy complicado. Pero yo ya ayer he hablado justo en la escuela donde estudio con docentes que ya hablaban de que no iban a mandar a sus hijos a la escuela para hacer esta evaluación, que yo la pude leer, la evaluación es muy infantil y son muy hábiles, porque lo que ponen es en el pibe la idea de entender lo que es la calidad educativa.

nunca más, jamás. Voces y esta guitarra de cuerdas de metal en lo que tiene que ver con Iris y el arte y la cultura. ¿Qué tal, Julián? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Bob Dylan en la versión original, Knocking at Heaven's Door. Qué lindo tema. Que le hicieron famosa a los Guns N' Roses. Sí. Los oyentes, no me importa si tienen 70 años, han hecho 20 90. Veces, ¿no? Knock, knock, knocking at Heaven's Door. Bueno, esta es la versión original. ¿Y por qué Bob? ¿Por qué? ¿Por qué Robert Zimmerman? Que ese es su verdadero nombre. Bueno, porque ha ganado hace poco este famoso premio, un poco cuestionado también, si querés. Sí, sí, claro. Premio Nobel de Literatura. Que che, no es mucho el premio Nobel de Literatura. Y eso es lo que yo me pregunto. Además, él es músico, ¿no? O sea. Y como músico ya tiene todos sus premios, ya tiene sus, digamos, sus espacios, si querés, para estar en este momento en la literatura, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, hoy veo que todo el mundo hizo eco de eso en las redes sociales. Y claro, la mayoría de la gente, ¿cuál letra conoce? Conoce la que dice, ¿cuántos caminos debe andar un hombre para que lo llaméis hombre? ¿No? ¿Cuántos mares debe surcar una paloma blanca para poder descansar en la arena? ¿Cuánto tiempo las balas y los cañones seguirán silbando y antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, mi amigo, está en el viento. The answer, my friend, is blowing in the wind. O sea, esas eran las canciones que nosotros conocemos, las que se hacen más, más conocidas de Bob. Los tiempos están cambiando, ponele también. The times are changing. Sí, o sea, sí. Hablar en el 60. Su disco, estamos hablando del 62, el segundo disco es el que ya tiene dos hits. Y él todo el tiempo tiene canciones que... Me puse a analizar por qué. ¿Por qué Bob? Bob es un tipo que nació en una clase baja. Se puso a viajar por Estados Unidos, decidió que el mundo lo tenía que salir a ver, a contárselo a la gente. Se fue con una guitarra, una armónica y $3. Se fue a Nueva York. ¿Por qué se fue a Nueva York? Para ver a su ídolo, Goody Guthrie, un guitarrista de blues que cantaba así medio ese blues hablado, talking blues, que es donde vos contás historias. Viajaba y contaba historias de boxeadores, de ladrones, de problemas religiosos que había en el 60, de problemas, no sé, con los negros, raciales. De las injusticias raciales. O sea, él le gustaba contar las historias. Iba a ver a su amigo Goody Guthrie, que está internado, enfermo en un hospital, lo acompaña hasta los últimos días y ahí hace sus conciertos. Es también admirador de Dylan Thomas, un poeta, entonces cambia su nombre, Robert Zimmerman, que era demasiado, ¿no? Por Bob, del diminutivo de Robert, y Dylan por Dylan Thomas. Él después dice que no, lo niega, pero en realidad es eso. Ahora, ¿qué podemos decir más allá de esto? Él siempre tuvo una postura política muy conocida, una postura antiguerra, una postura antinuclear, sus canciones, su vinculación con Joan Baez, y bueno, puede que desde todos esos lados hoy sea reconocido. Tiene un solo libro editado, Tarántula. Es el único libro que yo conozco. Y es un poco sorpresivo. Pero bueno, quería como traerlo un poco a la gente. Y hoy me preguntaba la producción, ¿hay alguna canción de Bob Dylan hecha en español que le encante? Que yo sepa, no. Pero si alguien la conoce... Que nos mande. Que nos mande. Pensaba en León Gieco o algo, pero creo que no. No, él le robó una, le robó. Que lo viste que lo reconoce, dice. No, primer tema, le robé directamente al Hombre de Hierro, estamos exacto. Hablando. Pero... A mí me parece interesante que se pueda premiar la literatura del rock la literatura, porque no podemos hablar de distintos niveles de literatura. No. Yo creo que la poesía tiene un gran alto nivel. Yo también creo que este premio va en función de lavarse un poquito la cara en los Nobel, ¿no? Recordemos puede que esto le regalaron el premio lo regalaron. Es un lobby terrible, el de la paz a Kissinger, terrible. No. Y Obama, es impresentable. Totalmente. Entonces, bueno, creo que lo de Bob Dylan les permite, digamos, generar en el mundo entero, Oriente y Occidente, por lo menos una noticia, ¿no? Una noticia sí, agradable. Y además, vincularse con alguien que hasta ahora podría estar como no manchado de ciertas situaciones que... Porque él es un cantante de folk. En la columna que hablábamos con Ayerbe, él habla de la milonga, del tango, como canciones y estilos denunciantes y que capaz no hay otro. Sí, el folk es uno. Claramente el folk en Estados Unidos es el estilo más denunciante. Su estilo fue canción de protesta. Uh-huh. El estar hablando sobre problemas políticos de ese momento, hablarle a Kennedy, a Khrushchev, digo, en el 62, es meterte en un tipo de música que no es de Mamas and the Papas y un montón de cosas que son ni Elvis Presley, que sonaba en ese momento. Él odia a Elvis Presley. En este librito chiquitito, que lo pueden encontrar en cualquier lugar, es de Ediciones Los Juglares, te vas a encontrar con las letras en español y en castellano. Las traducciones son más o menos, ya sabemos. Pero no se le puede dejar de reconocer una postura, digamos... política clara, ¿sí? Igual tiene cosas como de bajo perfil. O sea, te comento una rápida. Rock and Pop lo trae acá por primera vez. La chica que lo fue a buscar al aeropuerto no lo encontró, entre comillas. No lo encontró. No lo encontró. ¿Cómo no? No lo encontró, no lo reconoció entre el público. Y entonces, ¿qué hizo Bob? Se fue, tomó un taxi. Dijo, el hotel que me dieron, acá está toda la gira, vamos a tal hotel. Y el taxista le dice, disculpame, ¿no? En un básico inglés dice, vos sos Bob Dylan. Ah, sí, vos sos Bob. Y el tipo le dice, sí, ¿qué haces acá? No sé, bueno, se olvidaron de mí. Y yo voy a la productora, la tengo que cumplir, ¿viste? Él le gusta estar temprano, es un tipo... Se subió al taxi cuando... Chica, no vamos a contar el destino. Imagínate, el destino es lógico, ¿no? Entender. Fuiste a buscar a Bob y no lo encontraste en el aeropuerto. Dedicando otra cosa. Like a Rolling Stone, ¿no? ¿Qué así que esa es una genial de Bob, pero bueno, acá estamos hablando de esto. Segunda, tengo pequeñas agenditas. Volvamos a nuestro país. El jueves a las 19 horas. El cantante misionero Ramón Ayala hace una entrevista pública. ¿Qué es esto? Que vos podés ir y presenciar esa entrevista y hacerle preguntas. ¿Dónde va a ser eso? En la Universidad 3 de Febrero, en la sede Caseros 2, ahí Valentín Gómez, 4752 en Caseros. Te podés sentar y estar con realmente una historia de nuestra música litoraleña y un poeta como es Ramón Ayala. Qué bueno, me encanta. Esa es el cosechero. El cosechero. Gran tema. Cosechero. Gran serio. Tema. Y después tenemos también, como para ir despidiéndonos de esta columna de arte, algo que me surgió con la columna de Ayerbe también, que estuvo muy cultural. Dos pastillitas culturales. Borges. Borges es de la generación de 1920, generación vanguardia del 20, generación que pertenece a Oliverio Girondo, Sul Solar. Raquel Forner, Raúl González Tuñón, un montón, o sea, no era el único, era el más chico del grupo. Su gran mentor, Roberto Arlt, fue Sul Solar, porque Sul era astrólogo, traía historias muy interesantes de la astronomía y la astrología que se presentan mucho en la literatura de Borges. De hecho, hay un cuento donde hay un médico astrólogo de Borges, un cuento que es justamente el retrato que hace sobre Sul Solar, su amigo, que no se llama Sul Solar, otro día hablaremos de eso. Pero también es cierto que esa cultura que ellos miraban en el 1920 era una cultura europeísta, ¿sí? Era una cultura que miraba a Europa, no era una cultura que buscaba en las raíces nuestras. Yo diría que eso pasó en la década del 60 y más en los fines del 69-70, porque el Instituto de Itela, que todos sabemos que fue subvencionado por la Embajada de Estados Unidos, tampoco era una cosa que vos digas vanguardia, ¿para qué? Ojo con esto, porque nosotros veníamos con la idea de la vanguardia, de un arte concreto que no tuviera nexo con la sociedad. Esto viene desde el MoMA, desde el Museo de Arte de New York. Uh-huh. Que el que pone el dinero para eso es Rockefeller. Hay que saber estas cosas para entender qué nos están mostrando. Pero en el 73, en ese año tan clave, tan peronista, el 73 también, se produce una escisión en la cultura importante y es donde surge la cultura popular. Es donde empieza a hablar Kusch y otros sobre qué es la cultura nacional y popular. ¿Qué nos va a identificar a nosotros como sociedad ¿sí? Y está ahí la pregunta que tiene siempre la cultura y por eso yo la traigo. Es interesante ese debate, ¿no? Hay quienes dicen que la cultura es una sola y esto es popular. En definitiva, lo que hace el poder es agarrar esa cultura y vendérnosla. Por supuesto. Digamos, ¿no? Por supuesto. Pero no existe una cultura aristócrata, digamos, sino que en todo caso lo que hacen con nuestra cultura es tomarla y vendérnosla. Y usar ciertos timones que ellos mueven como para mover también el que nos van a vender a nosotros, ¿no sé? Ese molde donde se van a no se van a colocar a sí, regirnos, sí. ¿No? Kurz decía algo importante, lo voy a cerrar con esto, y es, Kurz decía, liberar el país es también liberar su cultura, porque la cultura encarna la posibilidad de ser un pueblo. La liberación cultural implica entonces tomar distancia del imperialismo. Ahí está. Simple, concreto, más y claro. Más claro, échale más cultura. Ahí está. Ahí está. Fue Iris Echeverri con su paso de por aquí, por Radio Rebelde. It ain't no use to sit and wonder why, babe. It doesn't matter anyhow. When your rooster crows at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. It ain't no use in turning on your light, babe. I never know. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. And I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. Now it ain't no use in calling out my name, girl, like you never did before. And it ain't no use in calling out my name, girl. I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering, walking way down the road. Once loved a woman, a child I'm told. Gave her my heart, but she wanted my soul. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Seguinos por amartia.com.ar. Ya que está tan preocupado el señor Macri por la educación, podríamos pedir los analíticos de la primaria y de la secundaria del animal este, a ver qué notas tenía y qué sacaba, Y de la secundaria, de la universidad no, porque lo compró el título, pero de la primaria y de la secundaria. Gracias, Horacio. Chao. Hola compañeros de Ligaedo. Celebro el entusiasmo de Martín Ayerbe. ¿Y cuánto quedó del pueblo peronista? ¿Sí? ¿Si unos cuantos votaron a estos crápulas que nos gobiernan? Quiero encontrar el pueblo peronista. No lo sé. Peronista es una forma de decir, para mí es el campo nacional y popular, no me importa de qué partido vengan. Abraham de Larralde, fíjense ustedes si lo pasan o no, si avisan, a mí Larralde no me paga nada, ¿sí? Está el 26 de noviembre en el Teatro Gran Ituzaingó, es uno de los pocos próceres que nos quedan vivos. Un abrazo, compadre, gracias por lo que nos dan. Hoy estoy medio bajoneada. Sí, buen día, Radio Rebelde, Alfredo de Ciudadela, ADN peronista. Respecto a Borges, diría que el que mejor nos calificó y el mismo que nos hizo fue decirnos que éramos incorregibles. Y sí, aguantamos lo que sea, pero volvemos. Tortura, exilio, muerte, fusilamiento, golpe de Estado. Y ahí estamos, somos incorregibles. Un beso a todos, cariño y adelante. Sí, buen día, amigos. Yo quiero hablar hoy sobre los productos que estamos comiendo. Algunas primeras marcas que son de cuarta y algunas segunda que ya no sé lo que comemos. Hay productos, fiambres, salchichas y otras cosas que están resaladas. Y los productos panificados en los que ganan fortuna, porque pan deja cualquier plata, todo lo que se trabaje con harina deja cualquier plata, son de cuarta. Analícenlo, pruébenlo, lo haga una persona de muchos años que conoce de esto. Y el gobierno, no le den crédito al gobierno, que de eso no le importa nada. A él no le interesa. Sí, buenos días, querido San Martiano. El querido general lo dijo, lo que es lealtad, lo que es el día de la lealtad. Lealtad, queridos compañeros, es compartir el pan. Un besito, Ángela. 12:51, estos eran los mensajes al 4524-7816. Estamos a solo 10 minutitos de terminar. Se nos hizo corto el programa de hoy, ¿eh? Pero la verdad es que ahí estamos preparando un tema del amigo Larralde para la oyente, sí, que dice claro. Está un poco bajoneada. Le vamos a dar un regalo para que hoy levante. Larralde es un mito, pero un mito presente y viviente. Y te voy a decir que cuando trabajaba en EMI Music, el director de EMI nos miraba todos los requeritos y nos decía: ustedes comen y tienen el sueldo por Larralde. Larralde aún se vende en cassette, se vende en cualquier formato que vos pidas en la ruta, por ejemplo, en cassette se sigue vendiendo Larralde. Qué grande. Así que bueno, vamos a tener para irnos un temita ahí para nuestra oyente que estaba un poco bajoneada, para que escuche ahí con todos nosotros los oyentes de Radio Rebelde, porque nosotros también somos oyentes de esta radio, al amigo Larralde. Me llega un mensaje de los docentes, no pudimos contactar con ningún dirigente sindical, evidentemente están a full, pero por ejemplo este docente nos manda compañeros docentes, ¿no? Habla este docente a sus compañeros. Prepárense para ser faenados. Por otro lado, el ministro critica el enseñar a todos por igual y lo mismo y arma el Aprender 2016 con una misma evaluación para todos los estudiantes del país sin tener en cuenta las diferencias diferentes realidades sociales, económicas, culturales, políticas de cada región. A cuidarse de la cuchilla en el cuello. Que no nos haga falta gritar por el dolor del filo en la garganta, sino gritar antes y luchar por todos nuestros derechos y ganarlos. Me sentí Larralde leyendo este texto. Así que vamos a tratar de por ahí mañana a ver si podemos contactar con alguien del movimiento obrero que tiene que ver con el docente para poder entender bien de qué va esta nueva iniciativa de nuestro flamante ministro de Educación. ¿Cómo? El roquista, el flameante ministro de Educación. Recordá que tenemos entradas. Para recibir entradas tenés que llamarnos, dejarnos tu teléfono, dejar los últimos tres números del DNI, ¿sí? Y tu nombre y apellido, por supuesto. Recordá que tenemos entradas para el sábado para ver las taradas. Ya hay un par de entradas ya otorgados. También tenés para ver a Adriana Varela. el viernes, ¿eh? ¿Qué haces el viernes? ¿Tú qué? Bueno, te vas a ver a Adriana Varela, escuchás unos tanguitos, te comes unas dos porciones de mousse ahí en la esquina, en la pizzería qué muy buena. Yo voy el sábado a ver a las taradas. Ahí está, perfecto. Sí, acá las corresponsales del tren dicen dos cosas, están con todo, están sacando fotos. Dicen que hay un basural gigante pasando un pueblo que me está preguntando que quién es Olivia. Hay un pueblo que se llama Olivia, y hay un pueblo que se llama James Craig, quieren saber qué onda. Y además del basural, la villa de Rosario está creciendo muchísimo hacia las vías. Prácticamente mirá, cuando pasaron por Rosario estaban pegadas las casillas, los techos de material. Y sí, eso es complicado, siempre fue complicado y ahora se está poniendo peluda la cosa. Noticias de último momento, yo no sé si lo dijeron ayer, pero Amartya, la revista Amartya, se va a presentar en el Instituto Patria. Revista Amartya lleva el... ¡Vamos! Va a estar el señor... No sé quién está confirmado. ¿Está confirmado Zaffaroni y Estela? No, todavía no. No la quemes, ¿eh? Pero va a estar el señor Zaffaroni y va a estar Bernal. Así que aquí un mes le vamos a romper. Acá ya me prometieron que Santoro va a aparecer. Iris, por supuesto, va a venir. Sí, vamos a estar todos ahí en el Patria haciendo esta presentación de la revista, pero que también es una manera de poder denunciar cómo el Poder Judicial de alguna manera nos persigue, ¿no? En la figura de Milagros Salas, que de alguna manera la ponemos en el centro. Así que revista Amartya el 15 de noviembre, anotátelo en la agenda, te venís al Instituto Patria, hay que hacer el aguante ahí. Y por ahí, ¿quién te dice? Por ahí tenemos suerte, aparece Cristina. Delirio lo mío. Bueno, pero por ahí está, dice, viene bueno, bajo. Números atrasados. ¿Por qué no? Bajo a saludar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no soñar? Soñar no cuesta nada. Nos estamos yendo. ¿Querés colaborar con esta bendita radio? Sí, bueno, hay una manera muy sencilla, que es con dinero. Además del cariño y los mensajes, podés aportar para ser parte de tu propia radio, porque de alguna manera de eso se trata. Tenés que acercarte al Banco Provincia, cuenta corriente 50.132/1. Ahí podés acercarte, la sucursal es 4001 y el nombre de la cuenta de la razón social es la Asociación Civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat. Por supuesto, seguramente no llegaste a notar, así que entra a la página Facebook o a la página de Radio Rebelde, www.radiorebelde.com.ar, y ahí vas a encontrar bien estos datos que yo te digo, también el CBU, que es larguísimo, y además, como todos los CBU, ¿no? Este no es más largo que otros. Y además vas a también poder pagar a través de pago fácil, ¿no? Puedes emitir la facturita, pones 100 pesitos, 50, 500, quien te dice, si te fue bien. Y entonces así podés, de alguna manera, no de alguna manera, centralmente podés colaborar con esta radio que no se va a callar bajo ningún punto de vista. Dicen que muere la noche cuando aparece la aurora. Dicen que muere la noche cuando aparece la aurora. Nadie me pudo explicar cuál es la más volvedora. Nadie me pudo explicar cuál es la más volvedora. Dicen que nace el lucero desde el vientre de la sombra. Dicen que nace el lucero desde el vientre de la sombra. Amalaya con mi noche, machorra que ni te nombran. Amalaya con mi noche, machorra que ni te nombran. Noche con luz en los ojos y con sombra en las entrañas. Refugio de los olvidos con recuerdos que se ensañan. Dicen que la caña olvida, dicen que el vino remedia. Yo pienso que atrás del trago hay otra pena que asedia. Tal vez le rago el camino, tal vez él me rago a mí. Pero he marcado tantas huellas de tanto ir y venir que a veces me les trabeo y ni sepan de seguir. Tal vez el mismo camino que me ha obligado a tranquear, veces me echa un parate que apadrina un recular. Suerte que soy medio arisco de no mencilla nomás. Tal vez de andar chucareando sin más bozal que el pampero. A la primera sentada dejé el cabresto hecho fleco. Y ahí estamos escuchando al amigo Larralde, que lo tenemos que brevemente interrumpir para este mimo que le hacemos a Delia de Aedo, que de alguna manera nos trajo a Larralde. Y nosotros así, con de tanto saber poco, dice Larralde, se va dedicado acá a nuestro oyente. Y nos tenemos que ir porque el top lo indica así y nos tenemos que ir rajando. Rajando. Nos vamos rajando, nos lleva el pampero. Ahí está. Dice Muchas la gracias, Raldi. Iris, por, como siempre, por la magia. Gracias a ustedes, chicos. Ahí está, el Bob. Muchas gracias, Tute. Nos vemos en dónde, ¿Los Chisperos? En Los Chisperos, el jueves a las 6 de la tarde. La dupla. Te espero, ¿eh? Por supuesto, vamos a ir a poner un botito ahí. Por supuesto, esto no lo pudimos hacer, sino gracias a Mabel Batirola. ¡No hay problema! Y al señor Pablo. ¡Chichichiamo! Y al señor. ¡Bianchi! Ahí está. ¡Bianchi! Por fin, qué lindo sonido. Mi nombre es Julián Saúd y nos reencontramos mañana, como siempre, de 11 a 1. No se vayan porque ya viene Javier Vicente con ADN Nacional y Popular. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Macri se reunió con Marín y ratificaron que a fin de año termina el programa Fútbol para Todos. El presidente mantuvo el encuentro con el titular del programa Fútbol para Todos, tras lo cual quedó ratificado que a fin de año el Estado dejará de aportar plata para la transmisión televisiva del principal deporte del país. Pese a los tironeos con los dirigentes de la AFA, el gobierno no accedió a incrementar la suma de 1.850 millones de pesos prometidos en el contrato de 2016 y ahora se dispone a no poner un peso más el año próximo. Sociedad. Se realiza el operativo Aprender, que evalúa a 1.400.000 estudiantes. Son evaluados estudiantes del último año de la secundaria y de sexto.